Bim bam bum, bim bam bum, la mulatona Merced, arrollando va detrás de una compacha. Ya no quieren cumbanchar las negritas del dólar, si no tocan al compás de ese ritmo así. Suénalo, bailalo, gózalo. Bim bam bum, bim bam bum, qué sabrosito está este paso arrollador de la comparsa. Bim bam bum, bim bam bum, la mulatona Merced, arrollando va detrás de la comparsa. Ya no quieren cumbanchar las negritas del solar, si no tocan al compás de ese ritmo así. Suénalo, bailalo, gózalo. Bim bam bum, bim bam bum, qué sabrosito está este paso arrollador de la comparsa. Quieren cumbanchar las negronas del solar, si no tocan al compás de ese ritmo así. Suénalo, bailalo, gózalo. Bim bam bum, bim bam bum, qué sabrosito está este paso arrollador de